mi lado. Mi corazón se enamoró, te doy mi vida entera, porque no puedes palpitar si no estás a mi lado. No te alejes de mi vida, nunca me dejes solo. Yo quisiera darte amor, por ti lo entrego todo. Si pudiera te daría hasta lo que no tengo yo. Solo puedo darte amor, amor puro y sincero. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Ay, mi corazón se enamoró, te doy mi vida entera, porque no puedes palpitar si no estás a mi lado. Yo no soy más que un soñador. Dueña de todo este amor. Mi corazón se enamoró, te doy mi vida entera, porque no puedes palpitar si no estás a mi lado. Que sería de mi vida si te alejas y me falta, seguro moriría. Con tus besos y ternura me subes al cielo. Veo a Dios y soy feliz cuando estoy en tus brazos. Ay, porque no puedes palpitar si no estás a mi lado. Yo no soy más que un soñador, que el mundo pone ante tus pies, y tú la dueña de todo este amor. Sargento Lima, María José y a Marianela Erazo. Ay, mi corazón se enamoró, te doy mi vida entera, porque no puedes palpitar si no estás a mi lado. Oscar Gallego. Mi corazón se enamoró, te doy mi vida entera, y ya no puedes palpitar si no estás a mi lado.